Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, queridos mecenas, a una nueva reunión, esta ocasión que tenemos una vez cada dos meses, pues de juntarnos aquí, de hablar de algunos temas relativos al presente y el futuro del propio podcast. Y es una oportunidad, como digo, de poner en común algunos temas, también sugerencias, preguntas abiertas que tenemos, que de momento pues a lo mejor no encuentran respuesta, pero que espero que en un futuro sí. Y en general de ir hablando, cómo se va comportando el programa a lo largo de las semanas, los inconvenientes que nos vamos topando, esos obstáculos lógicos al no ser este nuestro trabajo y bueno, pues intentar compaginarlo o hacer ese tipo de convivencia con otro tipo de proyectos que cada uno pues tiene. Quiero darle la bienvenida a los que estáis aquí ahora mismo en directo, a Grizzly, a Kuro, a Mónica Tim y al señor 1-2, además de los que sé que luego lo van a escuchar en diferido, porque entiendo la dificultad de estar aquí un sábado por la tarde, además no cualquier sábado, siempre es como el sábado tal, que es el único día que yo puedo, o sea, no por otra razón, a las 7 de la tarde. Pero bueno, en cualquier caso, ya buscaremos alguna fórmula para intentar hacer esto un poquito más dinámico, aparte de este tipo de reuniones por Discord, otros formatos. Ya pensaré, a lo mejor algo aparece ya en esta reunión, alguna idea o alguna cosa. El caso es que, como digo, es un buen punto de encuentro para ver qué ha ocurrido en los últimos dos meses, porque en dos meses la vida cambia muchísimo y el propio programa pues también. En este caso, ya sabéis, acabamos con ese formato de Drag Race, que fue bastante satisfactorio, tanto a la hora de hacerlo como luego a nivel de números. Sobre todo en YouTube ha funcionado increíblemente bien, porque como que ha funcionado tres o cuatro veces mejor que cualquier programa de videojuegos que subimos. Y llegó un público nuevo que probablemente no nos conocía por las cosas que hacemos en el Batallón Pluto y que todo esto de Drag Race pues sí que le ha gustado. Así que mira, aunque sea como una anécdota o una curiosidad dentro de una trayectoria de casi 10 años del Batallón Pluto, pues ahí queda. Y si en el futuro se hace otra temporada aquí en España de Drag Race, probablemente repitamos. Ya veremos, porque tienen que confluir los astros. Quien a lo mejor escuchó algún episodio se daría cuenta de que éramos personas cada una en un lugar de España o incluso de fuera de España, como el pobre de Víctor, que estaba en Japón, con creo que eran como 7 horas de diferencia y hizo verdaderos esfuerzos, porque grabábamos los lunes además a las 3 de la tarde para que a él no fuera demasiado tarde, para nosotros tampoco demasiado temprano. Pero bueno, queda como una anécdota bonita y yo me lo pasé muy bien. El caso es que hay que seguir, han llegado más cosas, han llegado más informes de misión, ese informe de misión de Final Fantasy VI, que fue un auténtico deleite. Y es una cosa que no está pactada, parece que es como una regla no escrita, porque de verdad que yo nunca me lo he planteado de hacer un informe de misión o un especial de Final Fantasy por temporada del batallón. Probablemente no lo hemos cumplido siempre, porque si no, en 9 temporadas habría 9 especiales que no hay. Pero es verdad que últimamente como que sí que estamos cumpliendo eso. Tuvimos que si el informe de emisión de Final Fantasy VII cuando salió el remake, el de Final Fantasy X, ahora el del 6, el del 9 que hicimos en su día, el del 7 primero que se grabó en 2015, que eso creo que hasta lo he borrado, bueno, no lo he borrado, lo he puesto en oculto. Yo borrar no borro nada. Pero como que el nuevo informe de misión de Final Fantasy VII ha sustituido a ese inicial que hicimos sin experiencia y bueno, pues bastante cutre, la verdad. ¿Cuál será el futuro informe de misión de Final Fantasy? Pues no lo sé. Yo imagino que este verano, cuando nos tengamos que reunir de cara a septiembre y tracemos la hoja de ruta, no sé si se volverá a proponer un Final Fantasy. O sea, por mi parte evidentemente sí, pero hay que ver si el resto se apunta. Ahora os contaré, creo que lo he repetido muchas veces, cómo se hace el tema de los informes, cómo se deciden, porque tiene relación con otra noticia que os quiero dar hoy. Pero no sé, creo que hay muchas líneas abiertas. A mí, por ejemplo, dice Mónica Tim por el chat, bueno, informe de misión de Final Fantasy XIII o del XIV. Es que yo qué sé, yo también pienso, por un lado, me gusta como cerrar cosas. Yo tengo un poco como ese TOC, me gusta ser muy organizado, aunque luego en la vida soy completamente lo opuesto, pero tengo el espíritu, pero luego no lo llevo a la práctica. Y digo, no sé, Final Fantasy VIII, ¿no? Por tener el 7, 8, 9, la trilogía de la Play 1, o no sé, se me ocurren tantas cosas que se podrían hacer, del 12 también, por supuesto, del 13 también. La prueba es que aquí un servidor escribió un libro como buenamente pudo. Del 14 es verdad que estamos un poquito pez, porque claro, al ser online yo al menos no tengo mucha experiencia. Yo jugué una vez cuando se puso lo de la prueba esta hasta el nivel tal, pero me falta muchísimo y no sé yo si pagaría todos los meses para ponerme al día. No lo sé, ya lo veremos. De momento el de Final Fantasy VI sí que era una cuenta pendiente. Yo sé que dentro del propio batallón contamos delante del micrófono cuál era el top personal de cada uno. Y en el caso de Atreides, creo que incluso era como su Final Fantasy favorito. Y del resto, si no era el favorito, estaba en el top 3. Entonces, yo creo que también ese factor emocional es muy importante cuando grabamos un informe de misión y eso se nota. Que hay veces que, bueno, es lógico, entre los que grabamos podemos sentir a lo mejor algunos más afinidad hacia un título o menos. ¿Y qué ocurre? Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque efectivamente grabamos el de Final Fantasy VI y grabamos hace poco el de Silent Hill 2. El de Silent Hill 2, recordad que estaba previsto para el mes de noviembre. No se pudo hacer porque era a finales de noviembre, en realidad se iba a grabar a principios de diciembre, era aquella semana que era fiesta y a mí me pilló fuera de Madrid. Y, bueno, imposible, no se pudo grabar, las cosas no funcionaban, ya lo conté en la última reunión. Y bueno, pues lo dejamos ahí un poco en stand-by. Lo recuperamos pensando, bueno, pues ahora puede ser un buen momento. Vale. Se hizo. Yo creo que quedó una cosa apañada. Vamos, yo lo disfruté mucho. Aprendí, desde luego, una barbaridad. Y ahora llega Blasphemous. Vale. ¿Qué ocurre con el informe de misión de Blasphemous? Como digo, voy a explicar el procedimiento de cómo se eligen los informes de misión. Nosotros nos juntamos en septiembre, finales de agosto, por esas fechas, y hacemos como una reunión, como estamos ahora aquí, ¿vale? Por Discord. Yo hago mi PowerPoint, lo pongo en streaming para que el resto lo vea. Pues estas son mis ideas. Y luego en ese PowerPoint hay un apartado final que es informes de misión, que está en blanco. Y yo voy rellenando conforme vamos decidiendo. Normalmente yo llevo como una serie de propuestas, así como, yo sé, nombres muy grandes que yo creo que siempre que se hace una lista de mejores juegos de la historia tendrían que aparecer. Yo qué sé, por ejemplo, el Metal Gear Solid estaba ahí o no sé, es que muchos que hemos hecho, que si Pokémon, los Sims, no sé qué. Bueno, pues hay muchos que yo digo, hombre, esto en algún punto habría que hacerlo. Vale, yo propongo que el resto le gusta, guay. Luego, hay muchos huecos que yo no lo decido ni muchísimo menos todo. El resto también proponen. La única condición, da igual quién proponga qué, es que tiene que haber 3 personas. Considerando que yo siempre estoy, porque como soy el presentador, yo ya cuento. O sea, mi voto está en todo. Pero es verdad que yo, igual que imagino cualquiera de vosotros y de vosotras, tengo mis gustos. Yo he participado en informes de misión que, hombre, mi papel ha sido testimonial porque, pues por eso, porque a lo mejor a mí no me gusta, ¿no? Yo qué sé, Dark Souls. Pues yo hago lo que puedo. Además, yo juego la baza de hablar siempre del desarrollo, que a mí me libera mucha responsabilidad porque no me tengo que meter directamente a contarte la historia del juego o cómo derrotar a tal jefe, porque puede ser que es que yo no tenga ni la más remota idea. Y bueno, pues al abordar la parte del proceso creativo, pues mira, echo un poco los tiestos fuera y que le toque a otro. Pero es verdad que incluso aunque yo figure siempre, hacen falta otras 2 personas. Normalmente la persona que propone, pues yo qué sé, voy a decir una cosa completamente absurda. Informe de misión del FIFA 98, ¿vale? Imagínate que lo propone Atreides, ¿vale? Pues ya él lo ha propuesto. Se intuye que él va a estar en ese informe de misión, luego no se va a quitar de en medio. Vale. Tiene mi voto también, ya son 2. Faltaría una tercera persona, porque un informe de emisión lo mínimo es que salga entre 3. ¿Qué ocurre? Pues venga, pues entonces se coloca en esa lista de esos meses y ya luego se intenta cuadrar, pues si a lo mejor coincide con que en febrero va a salir el nuevo FIFA. mejor, porque se aprovecha lo que en periodismo se llama la percha de actualidad. Y es una manera de que el SEO y todas estas cosas de internet tan feas, pues nos coloque un poquito más arriba, o al menos esa es la idea o la sensación. ¿Qué ocurre? Si por lo que sea no se llega a ese mínimo, pues no sale adelante. Blasphemous sí salió adelante, no solo entre tres, sino que éramos cuatro personas. O sea, perfectísimo. Yo no era, voy a hablar por mí, yo no era ese público objetivo, porque no es, o sea, no estoy diciendo que el juego sea malo, el juego es maravilloso y por eso se iba a hacer, pero que no tenía que depender de mí. O sea, yo en este programa iba a estar de apoyo, yo iba a ayudar en lo posible, pero es verdad que había otras dos personas que sí, que son las que lo propusieron y quienes realmente aman el juego, que tienen póster del juego, que apoyaron económicamente al juego, que, bueno, pues que lo aman, ¿no? Y esas son las personas que cuando yo digo, al final los informes de misión se hacen desde el corazón, tenían que estar. ¿Qué ocurre? Esto se propone, evidentemente, el informe de misión de Blasphemous para hacerlo ahora, en abril, aprovechando un poco que si la Semana Santa, pues todo este contexto religioso, y no se puede hacer porque una de las personas, pues ya digo, esta no es nuestro trabajo y su trabajo real sí que le exigía un tiempo que no podía dedicarle. Digo, bueno, pues vamos a adelantarlo una semana. Si hace una semana antes, tampoco podía. Bueno, una semana después, tampoco podía. Y digo, mira, está agafado. Digo, y vale, lo hacemos tres personas, pero es que de esas tres personas ya se nos queda un poco cojo porque si yo, Sergio, resulta que voy a estar de apoyo porque realmente no es un género que a mí me atraiga, me parece injusto. Yo creo que cuando aquí se habla de ciertos juegos hay que hacerlo bien y no solo por rellenar, pues por cumplir nombres. Venga, Blasphemous, pues se hace. Así que voy al grano, basta ya de excusas. Vamos a retrasar el informe de misión de Blasphemous para que todas las personas que querían estar puedan estar, ¿vale? Esto no significa que no se va a hacer. Yo siempre que digo que se va a hacer algo, se va a hacer. No sé cuándo, a lo mejor dentro de un año o a lo mejor dentro de cuatro meses. El de Silent Hill se hizo. El de Mario 64, que era de la temporada pasada, fue el primero que se hizo de esta. Pero es verdad que, aprovechando la coyuntura, creo que se puede hacer algo más ambicioso y traer a invitados, aparte de las personas que iban a estar, gente que a lo mejor puede contar otra perspectiva sobre el juego. Bien, porque han estado implicados en el desarrollo o bien porque de alguna manera les ha tocado. Así que yo creo que tal y como vienen las cosas hay que aprovecharlas y que puede ser una oportunidad de que salga algo mejor de lo que podría salir. Vale, entonces, ¿qué va a ocurrir este mes? ¿Hay informe de misión? ¿No hay informe de misión? No hay informe de misión, ¿vale? Este mes no hay informe de misión, pero sí que vamos a volver el siguiente con el que estaba previsto, que es el de Zelda Tears of the Kingdom. Voy a abrir de todas maneras el calendario, porque si no estoy hablando un poco sin tener ni idea. Vale, entonces, por poner un poco, situarnos aproximadamente, las fechas son orientativas, que nadie se las tome al pie de la letra porque ya sabéis que aquí cambia todo. Pero probablemente para el primer fin de semana de junio, 1 o 2 de junio, grabemos el informe de misión de Zelda Tears of the Kingdom. Es muy difícil que eso se cambie, que eso no sea como lo estoy diciendo. A lo mejor las fechas pueden cambiar un poquito, pero que hacerse sí que creo que se va a hacer, entre otras cosas porque Ari, que es una de las personas que lo propuso, además de que a mí también me parece, vamos, o sea, ahí sí que creo que puedo aportar muchísimo, vamos a estar ahí. Hay invitados confirmados, en plural, de diferentes lugares. Entonces, bueno, es cuestión de coordinarse, pero que hacerse, ese sí que se va a hacer. Vale. Luego, el último informe de misión es el de Life is Strange. Fechas, ya veremos si para última semana de junio o cuándo, ¿vale? Pero lo estoy diciendo un poco así, abuela pluma, para que tengáis un poco en mente cómo está estipulado esta recta final de año, porque de temporada. Porque ya sabéis que realmente esta es la penúltima reunión de mecenas que vamos a tener. Ya la siguiente va a ser un poco, yo intuyo, para cerrar, para hacer un poco de balance y todo esto. Así que nos queda por delante el informe de misión de Zelda Tears of the Kingdom, primera semana de junio, y probablemente última semana de junio, o ya veremos cómo lo cuadramos, primera de julio, Life is Strange. Blasphemous, lo vamos a dejar para más adelante, para la próxima temporada. Yo creo, vamos, me voy a asegurar de que la espera va a merecer la pena y que lo que teníamos pensado lo vamos a multiplicar por 1000, tanto en invitados como en contenido. ¿Qué más puedo decir? Sí, bueno, luego también se propuso, bueno, ¿y qué pasa con Undertale? Ya que se quitó para poder meter el de Silent Hill, a lo mejor ahora que no hay Blasphemous, se podría meter Undertale. Eso también es una pregunta que alguien nos ha hecho. A ver, Undertale, hay juegos, los informes de misión muchas veces lo he contado, hay dos maneras de afrontarlos y creo que depende del título. Algunos son para descubrirnos a nosotros mismos u obligarnos, con muchas comillas, a jugarnos juegos que queríamos jugar pero que no encontrábamos el momento y que son clasicazos, yo qué sé, pues eso, a lo mejor un Castlevania, ¿no? Symphony of the Night, todo el mundo habla del Castlevania y tú dices, jo, la verdad es que me encantaría jugarlo, pero siempre por H o por B, pues no encuentro el momento. Pues a lo mejor un informe de misión es la ocasión para al fin ponerme manos a la obra. Y luego hay otros títulos que sí que ya habíamos jugado, que los tenemos súper vistos y precisamente por eso queremos traerlos y contar pues, lo que nos ha parecido, ¿no? O sea, hay por un lado la rama esa de descubrimiento por primera vez y por otro la rama a lo mejor un poco más didáctica de compartir cómo ha sido algo que nosotros ya conocemos de sobra y a lo mejor le podemos dar a conocer a otros. Con Undertale ocurre lo primero, era un descubrimiento para nosotros mismos. O sea, íbamos a ponernos a jugar por primera vez, porque yo no he jugado Undertale. Y claro, en tiempo de descuento, en tiempo récord de ahora que se nos ha caído Blasphemous, ponernos a jugar desde cero, me ocurre lo mismo. Yo creo que este es un formato, los informes de misión, que hay que hacer bien, que hay que cuidarlos, que esto al final queda para la historia, por decirlo de alguna forma, y que a lo mejor nos escucha alguien dentro de un año, de dos, de tres, o dentro de 5 meses, y te pone un comentario, ¿no? Y es como, ahí me pasa a veces que comentan personas un informe de misión de hace 5 años, y es como, jo, es que yo no te puedo decir nada, porque el Sergio que lo grabó, pues ya no te puede decir nada, es una versión de hace 5 años, así que es un poco complicado. Creo que además, es que yo tengo muy mala memoria, por favor, o sea que corregidme, pero tengo la sensación de que ya la temporada pasada sí que tuvimos en cuenta, estoy recordando, un formulario de Google del que sacamos algunas de vuestras sugerencias. Probablemente este año hagamos lo mismo para la nueva temporada, que a lo mejor uno de esos huecos, de esos slots de los 10 informes de misión que suelen entrar en una temporada, sea vuestro. Dice Mónica, si yo tuviera que salir a hablar por uno de informe de misión, Dark Chronicle, otra sugerencia, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIV, preferiría que solo se dijera una parte de mi nick o nada, ¿vale? Más que nada por mi voz, no he conseguido aún feminizarla y no recibir ataque de quien lo llegue a escuchar, perdona, pero vale, no te preocupes, aquí respetamos absolutamente todo y cada uno pues que se muestre como quiera o como considere. Vale, pues eso, esto es un poco como más o menos lo tengo yo repartido, el tema de los informes de misión, el de Blasphemous se hará, pero hay que hacerlo bien, no de manera atropellada. Yo diciendo 4 generalidades para quedar bien y chimpum y listo. Porque es que esas cosas luego se nota y no merece la pena. Sino no tenemos que rendir cuentas con nadie. Hacemos esto porque queremos y porque nos gusta. Así que va en esa dirección. Otro tema. El tema de lo del libro. Que sé que estoy muy pesado porque encima lo he contado antes de empezar a grabar. Y sé que los que estáis aquí diréis, otra vez Sergio lo va a repetir. Pero como esto se va a quedar grabado, pues que quede constancia que yo esto lo he dicho y lo he compartido. Resulta que con motivo de San Jordi, que va a ser este 23 de abril, martes, es verdad que ha sido un sorteo un poco express porque realmente lo conté ayer día 19, pero tampoco quiero demorarlo demasiado porque es un poco absurdo. Se me ocurrió que una buena idea era, aprovechando esto del Día del Libro, que por ejemplo Ari está organizando y sé que le va a salir genial esa jam chulísima que está haciendo. Pues bueno, dije, bueno, ¿cómo puedo yo contribuir de alguna manera también tener un gesto con la comunidad aquí de mecenas? Porque yo sé que hay otras comunidades chulísimas que dicen, pues cada semana, o sea, cada mes sorteamos X cosa, no hace falta que sea un juego. Pero es que económicamente para nosotros no es viable. Quiero decir, somos una comunidad pequeña, lo estáis comprobando ahora mismo que literalmente somos 4 personas en la reunión de mecenas. Yo contentísimo, porque ya te digo que yo no tengo ningún tipo ni de expectativas, ni planeo hacerme rico, ni popular. Pero creo que también pues hay que ser realista, ¿no? Con los medios que tenemos. Y yo sí que quería tener algún detalle, aunque fuera pequeñito, y digo, vale, ¿yo qué tengo que puedo dar? Digo, bueno, yo he escrito 2 libros, mejores o peores, ya cada uno que juzgue, con mucho cariño sí, eso sí que lo puedo decir, autoeditados y hecho pues con todo el amor de mi corazón. Y digo, pues voy a comprarme mi propio libro, pero en tapa dura, que bueno, ya que vamos a sortear esos libros, pues al menos que sea una edición un poquito más exclusiva, yo lo mando firmado a la persona que le toque. Yo además tengo correos justo debajo de mi casa, así que digo, mira, me viene perfecto. Lo que he hecho es, ya digo que es que tampoco me podía permitir comprarme un montón de copias. De hecho, creo que me ha salido como por 30 euros la gracia. Bueno, eso no tendría que contarlo. El caso es que digo, bueno, pues voy a sortear el de Fábula Nova Crystallis por Twitter, de manera que es un sorteo abierto, donde también vosotros los mecenas, si queréis participar, pues mira, como doble oportunidad, podéis participar en los dos, ¿eh? Pero quería tener luego el otro libro, el último además, la novedad, el de Construir el Infinito, y que está relacionado con todo lo que cuenta Marta todos los meses aquí en su sección de narrativa, pues que ese solamente fuera exclusivo para los mecenas. Que al final esto es una comunidad cerrada, que seremos 5, 10 personas los que participéis, y que eso va directamente para vosotros. Así que es muy sencillo participar. Yo tampoco me he planteado nada así. Lo único es eso, que va a ser hasta el día 23, este martes, a las 23:59 de la noche. O sea, que el propio martes también podéis participar. Que dejéis simplemente un comentario en la publicación de Patreon. Si estáis apoyando el proyecto, el podcast por iVoox, pues en el propio audio de la reunión de mecenas, o sea, del anuncio que puse el otro día, podéis dejar también un comentario. Simplemente para yo saber que existís. Porque yo sé que hay mucha gente que a lo mejor nos quiso ayudar en su momento, le dio al botón, tiene la renovación automática, pero luego se ha olvidado. Que yo, agradecidísimo igualmente, pero hombre, que si el libro se lo lleva, que sea alguien que lo quiera o que yo crea que le puede gustar o que le puede, yo qué sé, aportar algo, ¿vale? Entonces, muy sencillo, dejáis un comentario, ¡ay, qué chulo! O, yo qué sé, intentaré estar en la reunión, cualquier cosa, da igual, para yo tenerlo en cuenta. Y yo lo que haré será asignar a cada uno un número. Pues yo qué sé, los que estáis aquí, Grizzly, un 1, Kuro Astarte, un 2, Mónica, un 3, Señor, 1-2, un 4, y lo pondré en random.org. Imagino que a lo mejor lo grabo con el móvil para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Le daré al botoncito y lo que salga. Y eso, entonces, lo único es que tiene que ser en España. Porque ya te digo, al final hago yo también el envío y yo no me puedo costear un envío internacional ni muchísimo menos, porque al final el detallito me va a salir por un ojo de la cara y al final como que tampoco tiene mucho sentido. Yo imagino que en un futuro buscaré a lo mejor otra iniciativa, a lo mejor en digital, alguna cosita, algún detallito para los que apoyan, que yo sé que también hay fuera de España. Este de momento lo vamos a dejar así. Así que bueno, pues eso, si queréis participar, no sé, a ver, más que nada porque me daría un poco de vergüenza que no participara nadie y me quedara yo con el libro en la mano, pero bueno, no sé, haced lo que queráis, sois libres, tampoco quiero presionar y ya está. Vale, tema del libro solucionado, ahora seguimos. Es que hoy me lo he traído todo organizadito para ir directo al grano, de hecho yo creo que esta reunión va a ser un poquito más corta que otras veces, porque este es un momento del año muy complicado. Quienes seáis ya habituales, quienes nos escuchéis ya de otros años, sabéis que los meses de abril y de mayo es muerte. Es muerte que incluso en el pasado había años que yo ni estaba, que le daba la batuta cuando estaba Juanjo, se encargaba Juanjo de hacer los programas o se buscaba alguna manera para poder descansar porque ahora me viene todo de golpe. No solo a mí, sino que yo también sé que a mis compañeras, en este caso a Ari, con el tema de la universidad, le ocurre lo mismo. Pero al final el resto, si es que vamos arrastrando un desgaste, que si del trabajo, que si de cosas personales, que si, yo qué sé, de médicos, todo. Así que calma, tranquilidad, las cosas irán llegando poco a poco. Pero sí que es probable que vayamos a tener que pensar en otro tipo de contenidos, el podcast de todas las semanas va a estar, pero ya sabéis que a lo mejor antes hacíamos algunas cosillas a través de Twitch. Vamos a tener que canalizar un poco ese contenido y a lo mejor hago algo un poquito más íntimo, a lo mejor hago yo algún directo con vosotros, porque yo no puedo pasarle esa carga de trabajo a los demás. O sea, yo sé hasta dónde yo llego, pero yo no quiero forzar a nadie de decirle, oye, ¿te vienes a grabar conmigo un programa de no sé qué, un programa de no sé cuánto? Y ese es uno de los motivos por el que, por ejemplo, no se ha hecho tanto Responde. Evidentemente, también por la sequía de mensajes, pero muchas veces lo Responde lo grabamos después de hacer el directo los domingos por la tarde. Y, a ver, nadie me ha dicho que no, ¿eh? Esto es cosa mía personal. Pero ahí me sabe muy mal decirles un domingo por la tarde, os podéis quedar hasta las 9 de la noche y que grabemos ahora un Batallón Responde. Así que probablemente vayamos intercalando. Como digo, el programa de los domingos se seguirá haciendo, eso que nadie lo dude. Pero ese contenido extra que a veces llega en forma de Responde, cuando hacíamos lo de Drag Race, lo de Drag Race, cuando hacíamos la Mogurred, la Mogurred, pues a lo mejor ahora hay que hacer algo un poquito diferente. No sé, cosas, ya digo, más enfocadas en mí, porque soy yo el que se puede comprometer, pero en realidad es hablar y hacer comunidad. Ya buscaremos la manera. Pues eso, a lo mejor, o volver a la idea de esa Mogurred original donde sacábamos algún tema de actualidad, algún debate, y yo me ponía aquí con vosotros a reflexionar sobre la vida y la muerte, o a lo mejor algún directo distendido, cozy, pues me pongo con el Stardew Valley y nos ponemos a hablar de cómo nos ha ido el día, os enseño cómo estoy decorando mi isla de Animal Crossing, un poco así, ¿vale? Al final es un contenido adicional que hacemos en Twitch, pero que probablemente vaya en esa dirección, ¿vale? Que si en un futuro cercano llegan esos directos donde solamente me veis a mí, es por eso, que no penséis ni que, yo qué sé, ha habido ningún tipo de problema, ni que eso va a ser la norma a partir de ahora, ni que tengo un ego descomunal y que, en absoluto. De hecho, yo normalmente tengo como un canal mío personal de Twitch y cada vez que he hecho algo lo he hecho ahí porque me da mucho pudor utilizar el canal del batallón para algo que no sea el propio batallón. Pero en este caso, como van a seguir siendo cosas de videojuegos y es una oportunidad para hablar de lo que vaya surgiendo, pues a lo mejor nos conectamos una tarde, nos ponemos a charlar, si sale algún juego multijugador podemos jugar todos juntos. Vamos a ir explorando, ¿vale? Ya sabéis que este programa pues se va haciendo sobre la marcha según las necesidades y según pues cómo va viniendo la vida, si es que no tenemos más. O sea, yo de verdad lo digo, siempre me pongo muy dramático, pero yo llevo en mi cabeza siempre el contador de en abril del año que viene hacemos 10 años. Y yo pienso, ¿será un buen momento cerrar el batallón? De verdad que no lo estoy diciendo como para que ahora os llevéis la mano a la cabeza, pero lo digo de manera racional. Digo, es que 10 años en internet, ¿qué proyecto lleva tanto tiempo en internet donde todo vive y muere tan rápido? Si es que lo pensaba el otro día, uno de los podcasts que yo más disfruto, que me encanta, que no tiene nada que ver con videojuegos, pero que se llama Puedo Hablar, anunciaron el otro día que lo van a dejar después de 4 años. Y ese es un podcast en el que han hecho giras por toda España, han sacado un libro, o sea, han tenido un éxito constatable. Y aún así han dicho, oye, es que esto no es económico, nos han surgido también más cosas en nuestra vida y el tiempo tampoco se lo podemos dedicar, ¿no? Pues eso, o sea, imaginad, y llevaban 4 años. Y yo me pongo a echar la vista atrás y digo, es que hay tantos podcasts de videojuegos que yo escuchaba y que ya no existen. Es que yo te diría que casi todos. A mí me encantaba uno, no me voy a poner aquí en plan abuelo cebolleta, pero yo me acuerdo Radio Rapture, que era uno que me encantaba, que tampoco ya existe. O alguno de los míticos, Wild Games, tampoco. Y tú dices, es que es lo normal. Porque es que en internet, donde además estamos acostumbrados a consumir el contenido cada vez más rápido, yo entro en TikTok y esto de verte los vídeos a velocidad por 2 y de deslizar con el dedo y venga lo que te venga, otro, que a lo mejor tú te tiras, pues eso, un día, una semana, el tiempo que sea, en editar un vídeo o en preparar un podcast y luego las cosas duran tan poco. O sea, tú te lo escuchas y es como, venga, otra cosa. Informe de emisión de Silent Hill 2. ¿Quién se acuerda ya? Nadie, porque nosotros mismos como creadores ya estamos sacando otro podcast sobre lo que ha pasado esta semana. Y como que va todo tan rápido y no se valora, pero no lo estoy diciendo como un reproche, sino porque es el mundo en el que estamos. Nosotros mismos a la hora de producir en realidad también le estamos quitando valor a lo que hemos hecho la semana pasada, que es, no sé, es un tema como muy complejo. Incluso la palabra contenido, que yo la utilizo muchísimo, habría que pensar, ¿no? Porque es como una palabra a la que se le despoja realmente de todo lo que hay detrás. Contenido, contenido, estamos produciendo contenido. Y al final es como la sensación de hacer algo, de usar y tirar. No sé, tampoco me quiero poner muy trascendental, pero es verdad que muchas veces pienso, vamos a cumplir 10 años. No sé si a lo mejor también estamos pecando ya de pesados. Así que yo siempre tengo como ese contador en la cabeza, abril de 2025, y haber cubierto todas las cosas que me gustaría haber hecho en estos 10 años, en posibilidades del podcast. La mayoría las he cumplido, hay algunas que no, haber hecho algo presencial en la vida, así que me gustaría haberlo hecho. Aún no es tarde. Yo sé que ha habido oportunidades, de hecho Nuria me ofreció hace poco la posibilidad, pero pasa que por fechas era horrible. Entonces, tienen que alinearse los astros para que las cosas salgan bien, y yo qué sé. Yo qué sé, que aquí estamos, pues, para lo que estamos, ¿no? Te quiero decir, vosotros mismos lo estáis comentando, creo que por aquí ha dicho señor 1-2, necesitamos una actualización de antiguos compañeros y compañeras del batallón. Claro, el haber estado casi 10 años, esto implica que muchas personas que empezaron, evidentemente ya no están. De hecho, yo creo que nadie, solamente estoy yo, soy así de pesado, pero eso porque ha surgido de manera natural el que llegase alguien nuevo, el que se integrase bien, que pudiese aportar y que dentro de la dinámica del podcast pues funcionase. Pero si ahora mismo, y esto es una posibilidad que no hay que descartarla, mañana a Ari, Nuria, Atreides, por lo que sea, Jonah, yo qué sé, no pueden estar en el programa, yo no os podría decir que tengo ahora mismo la fuerza psicológica como para ponerme a buscar, para venga, ahora vamos a meter a gente nueva, vamos a hacer no sé cuánto, porque no somos tampoco personas reemplazables. O sea, son personas a las que yo quiero y que son mis amigos. Entonces, yo qué sé, que si eso ahora mismo ocurriera, si ahora por lo que sea el resto no puede continuar, probablemente yo no tendría ya fuerzas, ni ganas, ni le encontraría sentido a seguir empeñado en venga, no, el podcast hay que seguir haciéndolo a por los 15 años, a por los 20. No sé. Creo que también hay que un poco desprenderse de las cosas, ¿no? Y también saber decir adiós. No sé, a lo mejor me estoy poniendo muy filosófico. No sé. También depende del momento, pero ya digo que yo voy pensando desde hace ya un tiempo en muchas posibilidades y en que cuando esto se acabe, que se acabe porque nosotros queramos, ¿vale? Que no sea ningún tipo de chantaje ni de es que si no aportáis X dinero, esto no es viable, no sé qué. No, esto nunca ha sido viable y nunca lo va a ser económicamente. Lo hacemos porque nos llena el corazón. Pero es verdad que incluso así, pues, yo qué sé, ¿no? Es que son 10 años de la vida de una persona. Son 10 años todos los fines de semana aquí. Que luego también lo pienso y digo, y cuando no lo tenga, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a llenar mi tiempo? No sé, son reflexiones que yo me hago a nivel personal, ¿eh? Porque esto son cosas solamente mías que yo no he debatido con nadie. Simplemente en mi opinión. Así que bueno, ¿qué iremos viendo sobre la marcha? De momento llevamos 9 años, que no está nada mal tampoco, y que tenemos una recta final interesante, que vamos a ir probando, ya digo, contenidos a lo mejor un poco más personales, de hacer directos en una tarde por Twitch y de ir charlando, quien se quiera pasar y quien no, no pasa nada porque va a tener su podcast de los martes, que eso no se lo va a quitar nadie. Y lo último que quería ya contar, ¿vale? Si alguien quiere decir algo, lo puede decir por el chat, lo puede decir a viva voz, que tenéis aquí todas las vías de comunicación abiertas. Lo último que quería comentar precisamente en cuanto a actividades es que yo ya voy pensando en el verano. En el verano normalmente, yo no puedo poner la mano en el fuego porque la vida da muchas vueltas, normalmente hacemos el Batallón Express, que son programas como de una horita, que luego siempre se alargan, pero bueno, de una horita pues hablando y chimpún. Pero creo que sería chulo hacer algún torneo o alguna actividad conjunta, todos y todas, aquí en el batallón. Pues eso, creo que al principio hacíamos torneo en Smash Bros. Yo creo que el Smash ahora ya no vive tampoco un momento especialmente de novedad, porque ya no sacan personajes ni nada. Pero yo qué sé, Mario Kart, o algo gratis. O sea, no, estoy diciendo nombres así un poco aleatorio, un Fortnite, un Fall Guys, yo qué sé, hay muchos juegos, el Pokémon también. Sería ponernos de acuerdo, pero es verdad que no le estamos sacando tampoco mucho partido a la idea de comunidad, ni de la comunidad de mecenas, porque es verdad que está el canal ahí del Discord un poco muerto porque tampoco sé qué hacer, ni tampoco sobre todo la comunidad así más grande, ¿no? Más amplia. Y hombre, el verano, que suele ser un momento en el que tenemos más tiempo libre, sabiendo que además Jonas, sin tampoco meterle mucha presión a él, pero él que tiene experiencia a la hora de organizar torneos, pues se puede hacer algo. Un torneo distendido, ¿eh? Yo no quiero hacer nada competitivo porque yo soy el primero que no tiene ni idea. Pero algo para pasar un rato divertido, ameno, así que id pensando ideas, si se os ocurre algún juego en concreto que tenga una puerta de entrada o una accesibilidad más fácil, pues yo que sé, que se pueda jugar no solo en una plataforma, sino en más plataformas, que la mecánica sea sencilla o que yo que sé, o algo a lo que todo el mundo está enganchado ahora, no sé, dar facilidades. Y ya buscaríamos la manera, se podría hacer a través de Twitch, a lo mejor preparar algún premio para el ganador, alguna cosita, algún detalle. Así que bueno, son ideas, ¿no? De cara al verano, que yo creo que siempre es como un momento que se presta a este tipo de actividades. Y bueno, pues eso, esos son un poco los puntos que yo traía aquí. Poner al día aquí a todos los mecenas qué está pasando con el informe de Blasphemous, que se va a retrasar de manera indefinida, pero que se hará. Os lo prometo. Que siguiente será el de Tears of the Kingdom, que tenemos invitados confirmados, que todavía no voy a anunciar porque por si acaso, pero vamos, que son invitados que vienen de distintos lugares, distintos medios, cada uno con su bagaje y que yo creo que van a aportar muchísimo, además de las aportaciones personales de las personas del batallón. Luego también que probablemente van a llegar directos, de vez en cuando si os salta la notificación en Twitch, que no os alarméis, que probablemente es eso, que yo me ponga a experimentar con la cámara y haga alguna cosita tranquilita. Y que en verano vamos a hacer los torneos y algún tipo de actividad conjunta, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta, en el radar, y yo creo que esas son un poco las claves. La próxima reunión de mecenas, recordemos que va a ser en junio, en algún momento, probablemente un sábado, y que ese será el momento para tratar de conectar todo lo que ha surgido durante esta temporada, los sus más, sus menos, traeré cifras, que sé que eso también nos interesa mucho. Bueno, pues cómo se han dado las cosas, porque ha sido una temporada también un poco extraña, ¿no? Con este momento de salir de iVoox Originals, de abrirnos a ese mar que es el mundo. Y que bueno, yo en líneas generales estoy contento, sobre todo a nivel humano, o sea, me llegan muchas opiniones de personas que admiro dentro del mundo de los videojuegos, gente que nos escucha y que tienen palabras bonitas, así que yo eso también lo valoro infinitamente y es una cosa muy linda. Y por supuesto, pues a vosotros y vosotras que estáis aquí, que para estar un sábado a las 8 menos cuarto de la tarde hay que tener mucho valor, así que yo os lo agradezco de verdad infinitamente. Y mira, dice por aquí Mónica Team, Gartic Phone, que es gratuito, creo. Ay, pues yo no lo conozco. Vamos a hacer entonces también un trabajo de investigación, de ver qué juegos hay, qué se puede hacer. Porque, no sé, a lo mejor también se puede probar, ¿eh? A lo mejor una semana probamos uno y vemos cómo es la recepción. Que no gusta mucho, nos vamos a otro. Y lo hacemos un poco así y ya está. Yo creo que puede salir chulo. Así que nada, no os robo más tiempo, que esta semana que entra tenemos, como siempre, el programa que vamos a hacer mañana en directo y que en este mes también grabamos el taller de narrativa, la sección de la narrativa de Marta y bueno, pues las cositas que vengan que ya veremos sobre la marcha. Así que lo dejamos aquí, que los que estáis en directo, porque los que lo escuchéis en diferido ya será tarde, podéis participar en ese sorteo del libro, que yo os lo mando con todo mi cariño, todo mi amor, firmado. Voy a intentar dibujar a Boli un moguri, a ver cómo me sale, me meteré en YouTube a ver tutoriales para poner al lado de la firma un moguri. Y ya está, que lo dejamos aquí, que un saludo. Adiós.